10 de la mañana, 5 minutos, estamos recibiendo a Marcos Míguez, Secretario General del Agua de la Federación de Trabajadores de OCE, de FOSE. Marcos, buen día, gracias por estar en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Bueno, Marcos, una movilización importante hoy, pero más allá de todo, una concentración que están realizando en FOSE esta mañana para a las 5 de la tarde realizar esa actividad en torno al Palacio Legislativo. Sí, así es. Ya estamos acá en FOSE, ya están llegando compañeros de todo el país para en breve ir a las barras del Palacio, donde estaré interpelando al Ministro de Ambiente por el Proyecto Neptuno y sí, esperando masivamente a la gente también para las 5 de la tarde a concentrar en rechazo al Proyecto Neptuno acá afuera del Palacio. La invitación a todo el público que se arrime a partir de las 5 al Palacio, entonces. Sí, exactamente, y también a los que quieran venir a escuchar la interpelación, que puedan ingresar a las barras, también estamos convocando, sí. Creemos que la mayor cantidad de gente es bueno, que la gente también se informe de primera mano, si bien esto es muchas veces algo burocrático y de trámite, pero está bueno también hacernos sentir y saber que, si bien ya se licitó, ya se adjudicó el proyecto, vamos a seguir dando la lucha y vamos a seguir dando la discusión donde en todos los ámbitos que se tengan que dar. Marco Fosse marcó siempre bien la cancha con esta realidad de lo que es el proyecto, pero con argumentos sólidos, obviamente. Sí, sin lugar a duda, algo que nosotros decimos, nosotros hace casi 2 años que venimos con el proyecto firme, rechazando el proyecto Neptuno, y ninguna autoridad salió a desmentir todo lo que hemos dicho, tanto de lo técnico como lo económico, las privatizaciones, no, y también todas las organizaciones que vienen haciendo un rechazo, ¿no? O sea, eso demuestra que nosotros venimos diciendo la verdad, y una clara señal fue de lo que va a ser este proyecto fue la crisis hídrica, ¿no? El gran problema que tuvimos, agua con salinidad, agua con niveles altos de cloruro y sodio, que prevenía agua del río de la Plata. Y bueno, esta planta busca, va a tomar agua bruta para potabilizar del río de la Plata, y es lo que estamos diciendo. Si de seguir adelante este proyecto, vamos a tener la calidad que tuvimos hasta hace unos días atrás, que era agua no potable o de peor calidad. O sea, que se pone encima de la mesa el nivel justamente de la calidad del agua, que no es una solución, que está privatizado, el costo del mismo, son un montón de cosas, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Nosotros siempre decimos, siendo muy optimistas y siempre estudiando y leyendo, buscamos algo bueno que tenga este proyecto y la verdad no tiene nada bueno. No solo lo dice FOSE, también lo dice la gente de la Facultad de Ciencia, que es un proyecto malo desde lo técnico, va a tener un impacto ambiental, también en lo social, lo que es todo lo que es la playa natural de Arasatí también se va a ver perjudicada. Es un proyecto que se le puede... Se le encuentra fallas por todos lados y es un proyecto que así tampoco garantiza una solución para la problemática que tuvimos hasta hace unos meses. No es una solución a la faltante de agua que tuvimos. Marcos, buen día. Buen día. ¿Qué debería responder hoy el Ministro de Ambiente sobre este tema del proyecto Arasatí en el Parlamento? ¿Qué preguntas le harían ustedes para que escucharan sus respuestas la ciudadanía? Bien, las preguntas que debería responder y que nosotros queremos escuchar mínimo es las que venimos haciendo ya desde el año pasado en las comisiones de Cuenca. ¿De dónde va a salir el presupuesto para pagar los 40 millones de dólares anuales? ¿No? ¿De dónde se va a sacar? ¿O lo va a pagar la gente con aumento de tarifas o se va a comprometer el presupuesto de OCE anualmente? ¿No? ¿Cómo se va a potabilizar el agua? ¿Cómo vamos a hacer para tener un agua de calidad, un agua potable, viendo ya lo que pasó hace unos meses atrás con los niveles altos de cloruro y sodio? ¿Cómo se van a quitar las toxinas de las cianobacterias que se están concentrando cada vez más ahí en Arasatí? Y bueno, más o menos vendría por ahí lo que tendría que ver a FOSE. Después hay un montón de preguntas que vienen haciendo diferentes tipos de organizaciones y eso, ¿qué va a pasar con la playa? ¿Qué va a pasar con el polder? ¿Cómo se va a gestionar el polder para que el agua esa que estamos hablando, que va a tener una capacidad de 70 y pico de días para cuando el río de la Plata tenga niveles altos de salinidad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la van a gestionar para que esa agua no se pudra? Bueno, un montón de preguntas técnicas y que van a ser, que tienen que ser respuestas que hasta ahora no han salido a responder ningún tipo de respuesta, de preguntas. El polder viene a ser como una especie de depósito de agua, ¿no? Podemos decir así. Sí, es una reserva de agua dulce para cuando el río de la Plata tenga niveles altos de salinidad, ellos tomarían de esa reserva el agua. Pero vamos a tener un gran problema, que todos sabemos que tener agua dulce estancada va a florecer cianobacterias y se va a empezar a pudrir el agua ahí. Bueno, hasta ahora no sabemos cómo se va a manejar, cómo se va a gestionar el agua esa. Y además, o sea, estamos hablando de un polder de una capacidad de 70 días. Nosotros estuvimos casi 75 días sin agua potable. O sea, ya todos los números que ellos manejaban en torno al nivel de salinidad del agua en estos meses se superó, y bueno, ya estamos hablando de que este polder quedaría chico y tampoco está, por ese lado tendrían solucionado el tema de los niveles altos de salinidad, ¿no? Hay un montón de preguntas que no han respondido, que si ellos dicen que es el mejor proyecto, que es la mayor inversión en los últimos años de agua potable, no sé, y creo que deberían estar muy tranquilos y responder todas las preguntas que se le han hecho, ¿no? Nosotros presentamos 10 medidas junto a la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y FOS y Redes Amigos de la Tierra en torno a la cuenca del río Santa Lucía. OCE ni el Ministerio de Ambiente ha respondido ninguna de las 10 preguntas. En ese nivel de discusión estamos y esperemos que hoy puedan responder y no echarle culpas a otros gobiernos o algo, porque esto no es tema de partidos políticos, es un tema de la salud de la gente que tiene que estar sobre la mesa todas las preguntas y las respuestas que la gente quiera escuchar. ¿En qué está el tema del recurso que interpusieron ustedes por este tema? ¿Qué tiempos se puede decir que se manejan? Bien, nosotros lo que ha hecho vos, el Ministerio de Ambiente, y ya esto por la vía administrativa también, es no hacer lugar a nuestros recursos y a casi todos los recursos que han presentado las diferentes organizaciones, ¿no? Si bien en un momento se pudo llegar a suspender, luego levantar la suspensión del proyecto, pero si uno lee los por qué nos rechazan los proyectos es por un tema de redacción o algo. Nunca llegan a fondo de explicar por qué no tenemos legitimación activa. Pero bueno, nosotros seguimos por la vía administrativa. Ayer se presentó un recurso administrativo por la adjudicación del proyecto Neptuno que se adjudicó la semana pasada. Nosotros por la vía administrativa y legal vamos a seguir, y también en las calles y dando discusiones donde se tengan que dar, ¿no? Marcos, con respecto a la situación del presidente de FOSE, Federico Kramerman, estoy hablando de la parte legal, de la justicia, ¿en qué está esa situación? Sí, por ahora se va a seguir investigando a través de fiscalía y la verdad nosotros estamos muy tranquilos con eso. La verdad, si bien nos hacen pasar un mal momento, esto va más allá de Federico, están atacando principalmente a FOSE y a todo el movimiento sindical y a la movilización de la gente, ¿no? Nosotros estamos en el marco de una protesta, de una movilización para obtener respuestas o por lo menos poder llegar a un diálogo con el directorio, que no lo hemos tenido por el proyecto Neptuno. O sea, todo lo demás está en manos de los abogados, que lo vienen manejando muy bien, y bueno, creo que entrar en esos detalles para nosotros no es importante, y menos hoy que estamos hablando que se va a entregar por 20 años el agua potable a un consorcio privado pagando más de 800 millones de dólares en una obra que sale 200 millones de dólares, ¿no? Para nosotros lo importante es eso, si bien nosotros nos tiene preocupado, pero no nos tiene ocupado, estamos enfocando todas las fuerzas y la gente en hacer un fuerte rechazo a Prisión Neptuno y con seriedad como lo venimos haciendo. Un apunte más del tema de las alternativas a los problemas de falta de agua que hemos tenido. Esta operación que se hizo de trasvasar agua del río San José para el Santa Lucía, ¿ustedes entienden que podría funcionar? Porque escuchaba declaraciones de Kramerman en estos días diciendo que a un costo menor se logró, creo que, pasar un volumen similar al que se anuncia que se haría desde Arasatí, desde el proyecto Neptuno. ¿Ustedes entienden que esto puede ser como una alternativa más permanente o algo así de esto que se ha hecho del río San José? Sí, sin ninguna duda. El trasvase ese aportó durante una semana también, porque también hay que decirlo, ¿no? Fue una obra que salió carísima, que lo hicieron rápidamente, sin respetar ningún ámbito legal, ni llamado a licitación, ni estudio de impacto ambiental, y se usó solo una semana. El trasvase ese aportó al Santa Lucía la misma cantidad que va a aportar el proyecto Arasatí, ¿no? Si bien es agua bruta que aportó, pero la misma cantidad nos salió mucho más barato, pero no es la solución definitiva. Pero es una clara señal de que hay otro tipo de soluciones, que cuando se quiere trabajar y cuando se pone pienso las cosas, hay otro tipo de soluciones. Hoy por hoy la solución que estamos diciendo que es el sindicato, ingreso de personal y inversión para sustitución de cañerías y recuperación de pérdidas en la calle, ¿no? Por ahí es lo primero que tenemos que pensar a pensar para buscar una solución. Después sí, tenemos que sentarnos para buscar una solución definitiva a lo que es el abastecimiento de agua potable y, sin lugar a duda, que es la cuenca del río Santa Lucía, ¿no? No podemos salir a buscar agua a otra cuenca o a otro lugar que no garantice los 365 días del año del agua. Marcos Miguel, secretario general de Agua de la Federación de Trabajadores de OCE, de FOSE, gracias por haber conversado esta mañana con Radio Centenario. Muchas gracias a ustedes y esperamos a todos y a todas a las 5 de la tarde acá en el Palacio a seguir haciendo un rechazo fuerte y contundente al proyecto de Neptuno.